Hora Libre es una producción del programa REC, Red Escuela Comunicación, dependiente de la Dirección Operativa de Inclusión Escolar del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre en Farco. Con la alegría de poder encontrarnos, como todas las semanas lo decimos, en esta hora libre que es la hora de la libertad, la hora en la que te tenés que hacer cargo, la hora en la que vos decidís. La idea es que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de compartir, de escuchar, de pensar, de alguna manera también ponerse a reflexionar, de intercambiar, de comunicarnos. ¿Por qué decimos esto? Porque precisamente Hora Libre es una escuela, desde la Escuela de la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad tiene un montón de escuelas que trabajan. Los chicos nos proponen sus temas, sus inquietudes, trabajan con los docentes, se capacitan, investigan, leen, buscan textos, escriben. Y a partir de todo ese trabajo se hace una propuesta. Una propuesta que es el Hora Libre de la Semana, el programa Hora Libre. ¿Por qué decimos? Que por otra parte es parte de la posibilidad de conectarnos. Porque a partir de que existe este programa, desde el 2006 y hasta el día de la fecha, tenemos la posibilidad de llegar a diferentes hogares, escuelas, aulas, y de alguna manera romper ese límite que es el aula y llevarlo hasta toda la comunidad. Hora Libre entonces les da la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan, les dice hola, ¿cómo les va? Y con muchísima alegría queremos especialmente saludar a aquellos que son nuestros oyentes allí en la provincia de Santa Cruz, a los que están en La Plata de FM Raíces, a la gente de Moreno de FM La Posta, a la gente de Capital Federal, Lugano, Villa 20, Radio Comunidad, Lugano también, Ciudad Oculta, La Milagrosa. Después en Jujuy, en la provincia de Jujuy, tenemos dos frecuencias, una es Luna Azul de Humahuaca y El Aguilar, Comunidad Minera del Aguilar. A la gente de Formosa, la nueva, así se llama la radio, a todos ellos les decimos muchísimas gracias por ayudarnos a llegar a más cantidad de gente. No les quiero poner presión a todos los que están en el estudio, pero tenemos algo así como 6, 7 lugares que todas las semanas repiten este programa y nos llevan a todo el país. Hora Libre en el 2006 empezó como un sueño, era un pequeño programa escolar de las escuelitas de la Ciudad de Buenos Aires, y hoy resulta que llegamos a toda esta familia argentina, por lo cual nos están escuchando en varias provincias. Dicho esto, les digo, ¿cómo les va? Bien. Más tranquilo. Sí, más tranquilo. Bien. A ver, así la gente empieza a hacerse un poco la idea de qué escuela, qué barrio, cuál es su nombre, en qué curso están. ¿Quién me cuenta? Yo, Gabriel Hernán Montejo, soy de Lugano, estudio en el ingreso allá en Liniers. Bien, la escuela de reingreso número 1, Distrito Escolar 18, del barrio de Liniers. Esto es Capital Federal. Sí. Bien, al lado mío tengo a Chicho, hace más tiempo que lo conozco a usted. ¿Cómo le va? Muy bien, muy... Esas ganas de volver de nuevo acá al estudio, que siempre, siempre ese entusiasmo que tengo de volver. Y bueno, ya hace 3 años que estoy en el medio, ya colaborando con ustedes. Y bueno, ya aparte estoy en el programa Conexión 220 los días lunes de... En la escuela 2 del 20. Ah, pasa, me pasa el chivo. Y bueno, me pasa el chivo para empezar. ¿Conexión del 20 dónde? En FM La Milagrosa. Muy de bien. De 4 a 5 de la tarde. Nosotros también estamos por La Milagrosa. Así que nada, es compañero. No es competencia. Compañero y amigo ya hace rato. Chicho, ¿tu nombre y apellido? Héctor Andrés Leiva. Estudiante de la escuela 1 del 18. Reingreso a Liniers. Tercer año. Yo le cuento a todos los oyentes que los chicos van pasando por esta experiencia que es Hora Libre y muchas veces se nos quedan así en el equipo. Chicho estuvo trabajando con nosotros durante ¿cuánto tiempo? ¿2 años? 2 años. Ayudándonos en el aire cuando estábamos los domingos en la Ciudad de Buenos Aires, en una época en la que salíamos por Radio Ciudad, otros tiempos en la Ciudad de Buenos Aires. Yo le cuento a todos los oyentes que este programa, Hora Libre, se hace a partir de un trabajo de un programa de inclusión escolar e inclusión educativa. Son procesos de garantización de la educabilidad, así se llama la dirección en esta última semana o tiempo, porque va cambiando de nombre. Pero lo cierto es que el programa se llama Programa REC, Red Escuela Comunicación. Ustedes, cuando empezó el programa, escucharon una voz muy bella, que es la voz de nuestro programa, que es la voz que ahora está sentada al lado nuestro, la voz de Eva González García. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan todos? Un poco resfriada, así que ya no le podemos decir tan bella voz. ¿Cómo que no? Es la voz de nuestra artística. Exacto. ¿Es verdad? Exacto, exacto. Muy bien, cuenta la historia que había acá como 5 o 6 personas probando, pasó media hora, 40 minutos grabando, ella vino, dijo, a ver, yo pruebo, leyó todo, se fue, quedó ella. Así es. Así se ganan los castings. La voz perfecta. Como debe ser, muy bien. Eva, estás trabajando en el programa REC, fuiste la capacitadora de los chicos. Exacto. No trabajaron solo los chicos que están aquí, sino que trabajó todo un curso. Trabajó todo un curso, les contamos a la audiencia en qué consiste una escuela de reingreso. Es una escuela que toma alumnos en la escuela secundaria a partir de los 16 años. Chicos que por diferentes problemáticas de la vida decide volver a la escuela secundaria a partir de esa edad. Una de las características fundamentales de este tipo de escuelas es que los chicos quedaron afuera del sistema educativo por lo menos 1 o 2 años, depende de la escuela. Inicialmente debieran haber estado por fuera del sistema educativo por lo menos 2 años. Ya ahora, con 1 año de haber perdido la escolaridad, uno tiene la posibilidad de llegar a una escuela de reingreso. Por eso la característica es que todo el mundo, de los alumnos que forman parte de la comunidad, han tenido trayectos distintos. Vienen de comerciales, de bachilleres, de turno mañana, turno tarde, vienen de otras escuelas necesariamente. En este caso, la escuela aparte tiene orientaciones. ¿Sí? ¿Orientaciones qué tienen ustedes? Taller de comunicación, que es el taller de radio, proyecto de alumnas, madres y padres, básicamente el taller de jueves también que se lanzan ahí en la escuela, y bueno, está un profesor de arte, con Pipo, y bueno, es una, básicamente esos talleres que son... ¿Y las orientaciones con qué título se reciben? ¿Bachilleres con orientación en qué es? Bachiller común. El lapso de cursada es de 4 años, pero ellos van cursando por niveles. Pasado el nivel de determinada materia, pasan al nivel siguiente. O sea, con lo cual, siempre los grupos son variados, son mezclados, y terminan siendo, reingreso termina siendo una gran familia, ¿no? Porque esto de tener esa posibilidad, o el que no pudo avanzar mucho se engancha con los que vienen después, siempre hay un punto de contacto interesante y los cursos son muy numerosos. Lo que pasa que la particularidad también que tiene es que como muchos chicos trabajan, no tienen familias a las que tienen que mantener y eso, vamos a la noche a trabajar. Y bueno, estamos haciendo el programa ahora a la tarde, no sé cuándo ustedes lo escucharán. Claro, pero bueno. Nosotros dijimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque Hora Libre siempre comienza en el horario en que lo ponen las diferentes frecuencias, ¿sí? Pero esto está siendo grabado a la tarde en este momento. La verdad es que queríamos contarles un poco desde dónde es que hablamos. No es que nos juntamos dos profesores a escribir un guión. Acá el trabajo viene realizado por alumnos. Así que, así, decime. Perdón, porque por las producciones hay un montón de chicos que trabajaron un montón durante 6 meses, bueno, para que hoy disfruten este programa. Es todo el tercer año B. Chicho nos está acompañando como alumno de tercer año A. Y trabajamos con la profesora de lengua y literatura que se llama... Amalia Nosiglia, sí. Muy bien. Y bueno, agradecemos también a Javier Dujau, que es el director, que siempre nos colabora un montón, nos da una mano cada cosa que necesitamos, cada movida que queremos hacer o a quien querramos entrevistar. Siempre contamos con su apoyo. Bien, a la gente que nos está escuchando y que no sabe bien dónde estamos parados, esto es Hora Libre. Le cuento que se puede comunicar con nosotros a horalibre@programarec.com.ar. horalibre@programarec.com.ar. Siempre nos pueden escuchar en la página de Farco, www.farco.org.ar, y en Facebook nos buscan como Programa Rec. Nosotros nos volvemos a presentar, nos identificamos y volvemos con más Hora Libre. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Y estamos en Hora Libre entonces con los chicos de la EMEM número 1, Distrito Escolar 18, la Escuela de Reingreso del Barrio de Liniers, estudiantes de tercer año, A y B, hoy aquí, sí, presentes. ¿De qué vamos a hablar, chicos? ¿Qué tema eligieron o qué temáticas? Patrón y algo Alejandro, de... de este chico que también tuvo de Manuel Mujica Lainez, del libro Misteriosa Buenos Aires. Bien, le voy a pedir que respire. Nos enyoguizamos, nos dejamos tranquilos. Vamos a hablar de Manuel Mujica Lainez porque en realidad lo que vamos a hacer es acercarnos a la literatura. Sí. Parte del trabajo de la escuela es acercarnos a ese mundo que si no sería imposible de acceder. Bueno, qué sé yo, yo nunca me hubiera encontrado con la noción de célula o con un sapo, no me hubiera encontrado con Borges, no me hubiera encontrado ni con Manuel Mujica Lainez ni con Cortázar, si no hubiera sido por un par de profes de la escuela que vienen y te presentan esos contenidos. Ahora, ¿qué les pasó a ustedes cuando se encontraron con estos textos? ¿Lo sorprendió? ¿Lo conocían? ¿Leían esta clase de textos? No, nos sorprendieron. Mirá, ¿y por qué es sorprendente? ¿Qué tiene de distinto a lo que uno habitualmente consume, lee, ve en los medios? Y lo que pasa es que yo a veces leo pocos libros, pero en este caso me interesó mucho lo que la propuesta que dio la profesora. Mirá. Del patrón de estos libros. ¿De qué se trata El patrón? A los oyentes que nunca... Nunca lo escucharon. Es un texto de Abelardo Castillo, pero tenemos un audio ahí donde hay fragmentos, reflexiones, lecturas, y la idea, bueno, es que pensáramos un poco juntos entre nosotros y la audiencia acerca de este relato. Así que, si querés, lo escuchamos. Hola, yo me llamo Malena, de la escuela número 1 de Distrito Liniers. Con la profesora de literatura leímos el cuento Patrón de Abelardo Castillo. Estoy acá con mi compañero Emiliano que nos va a contar cuáles fueron los momentos más importantes de la vida del autor. Bueno, Abelardo Castillo nació en 1935 en la provincia de Buenos Aires. Fundó las revistas literarias como El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. También recibió el premio a la Casa de América por varias obras que hizo y también el premio de Festival de Teatro de Nancy por escritor dramático. Y bueno, eso fue un poco la vida de Abelardo Castillo. También tiene muchos libros que son muy exitosos, como Las Otras Puertas, Cuentos Crueles y La Casa de Ceniza. Así que es un breve resumen de la vida de Abelardo Castillo. ¿Este cuento sabes a qué obra pertenece? Pertenece a Cuentos Crueles. Ahora continuamos con Andy, que me va a contar cuáles fueron los personajes que más le impactaron del cuento. Bueno, uno de los primeros personajes del cuento que me impactaron, ¿no?, fueron la hija de Doña Tomasina, Paula, que fue una de las primeras protagonistas de este cuento, que sufrió, si se puede decir, una violación de Don Antenor Domínguez. Yo creo que se puede relacionar con historias de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay mujeres que tratan de buscar un trabajo, tratan de salir adelante y... como no tienen estudio, no tienen una salida laboral, se meten en lugares donde realmente son maltratadas por sus jefes. También le pasa a hombres, todo. O sea, puede pasar en cualquier lado, pero una de las primeras víctimas son las mujeres, ¿no? Digo yo. Yo creo que lo que pasó a ella en el cuento, le pasó en la vida real, habrá pasado miles de veces, los hemos escuchado todos. Creo que hay que saber valorar cómo ella llevó adelante, aunque también dentro de todo a ella medio que le gustó lo que... le terminó gustando lo que él hacía. Y ella se dio cuenta que él la estaba cuidando a ella. El patrón le pegó al empleado porque él también se fijaba en ella. Y le pegó por eso. Y ella ahí se hizo como la... oh, ellos se están peleando por mí y todo eso. Protegía, algo así. ¿Vos pensás que ese es un amor bien concebido o una confusión de lo que debería ser realmente el amor? No creo que esté bien. O sea... pudo haber sido diferente. Él le hubiese preguntado si querían tener, si podían llegar a tener algo entre los dos y ahí seguir la relación, pero no, él fue... igual era su carácter, ¿no? Como dice el cuento, él era el patrón y era el que mandaba ahí, así que él hacía lo que quería. Yo creo que la excusa de él fue que él era el patrón y nada más, ahí él hacía lo que quería y todos tenían que hacer caso y nada más. Se aprovechaba igual de la necesidad de los demás, ¿no? La vieja Tomasina, la partera, se lo dijo... estás preñada, le dijo. Y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso. Llevar una criatura adentro como un bicho enrollado. Un hijo que a lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la misma piel áspera del viejo. ¿Estás segura, Tomasina?, preguntó. ¿Estás segura? Pero no preguntó, asintió. Porque ya lo sabía. Siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. Pero mi hija, había dicho la mujer, llevo anunciando más partos que potros tiene tu marido. La miraba. Va a estar contento Anteno, agregó. Y Paula dijo, sí, claro. Aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía 4 años también había dicho, sí, claro. Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de don Antenor Domínguez, el dueño de la cabriada, el amo. Santa Tejerina es la que sana los días de la perpetua reclusión. De los que siempre pagan para que otros hagan de una vida un gran dolor. Escúchanos en www.farco.org.ar. Ahí estábamos escuchando parte de fragmentos, ¿no?, de lo que era Patrón, un texto de Mujica Lainez. No, Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Bien, Mujica Lainez viene después. Después, por eso lo tenemos en el listado. Está preparado. Está preparado en el momento. Contemos básicamente de qué se trata este texto, ¿no? Porque es un texto, vos me decías, muy cruel, es parte de esta lista de textos crueles, pero ¿por qué tiene tanta crueldad? Porque la chica tiene 19 años y este señor es mayor. Y entonces la abuela quiso que ella se case con él, pero ella no quería porque era muy grande para ella y no tenía ganas de estar con él. Y en todo ese caso, el señor quiso casarse con ella hasta tener un hijo, que después ella lo encierra ahí con el hijo en una habitación. Y ella se va. Y termina la historia. Y termina la... Pero bueno, era Paula, era la hija de una empleada de estancia, donde, bueno, el patrón... decide, no pregunta, decide casarse con ella para tener descendencia. Y ella es sometida a vejaciones, sobre todo verbales, a maltratos, y no puede escapar de esa realidad. Cuando tiene el bebé, él tiene un accidente y queda postrado en una cama. Y como cuenta acá Gabriel, le deja al hijo y cierra la puerta de la casa y se va. Se libera. Sí. En realidad es muy tremendo, porque entrega lo último que le piden, lo más profundo que puede entregar una mujer, que es el fruto del seno de su vientre, pero después de eso queda la tragedia, digamos, ¿no? Ahora pregunto, ¿por qué eligen ustedes, a ustedes, digo, por qué les parece interesante este cuento? Yo después le voy a preguntar a la profesora por qué lo trabajan, pero le digo, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Por qué eligen? ¿Les parece un cuento interesante, llamativo? ¿Qué te pareció a vos, concretamente? En un momento me sorprendió. Y me costaba entrar en la realidad del cuento. Claro. Y bueno. Eso, y bueno. Y bueno, es muy duro, no, es que es muy duro. Muy duro, sí. Digo, vos... ya que escucha. Mucho no estuve con ellos, pero básicamente, llega el momento, lo escuché acá, pero te deja unas buenas reflexiones que te deja en el momento, pero en otro momento te cambia la mentalidad, digamos. Tiene una mirada, ¿no?, muy particular también, que es esta historia de quizás no ponerte directamente frente a una situación donde vos digas, che, qué bueno o qué malo, sino presentarte los hechos, como lo cuentan ustedes, es la descripción muy profunda de algo que es muy duro, alguien que es expuesto, y por otra parte que sufre algunas situaciones, y que por otra parte después toma decisiones, y las decisiones quizás no son las más felices. Ahora, cuando un autor te expone a esta realidad, vos dijiste algo que a mí me parece fundamental, que es que quien escribe una película, un guión, quien escribe un texto, una poesía, te invita a participar del mundo. Nosotros, cuando hacemos un programa de radio, lo que hacemos es compartirle al otro parte de una realidad que queremos de alguna manera co-construir con el otro. Los autores hacen eso con nosotros. Digo, y nos presentan un mundo que a veces es inimaginable, a veces es cruel, o a veces es una denuncia de otras cosas que están pasando en la sociedad. Te pregunto vos, Eva, ¿por qué te parece que puede trabajarse esto pedagógicamente con los chicos, ¿no? Bueno, la profesora Amalia quiso generar este ámbito de discusión, de debate, de posicionamiento frente a obra literaria que planteaba precisamente lo descarnado, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, bueno, pero si a ella la maltrataron, obvio está mal que deje el hijo, pero también él era una persona terrible, no había escapatoria, era su forma de liberarse, ¿no? Entonces, de alguna forma se convertían en jueces y jurados, ¿no? De una situación ficcional que se planteaba, pero que tenía muchos correlatos con muchas realidades. Y es una forma también la literatura de poder reflexionar sobre la realidad, apartándonos de ella. Y al mismo tiempo estando tan cerca, ¿no? A mí me hace acordar a cuando yo estaba en cuarto año, hace mucho tiempo de esto. Pero en cuarto año yo recuerdo a una profesora, Bardini se llamaba ella, me presenta un tango por primera vez, ir a volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi 100, dice en un momento. Y a mí no me decía demasiado. Y no, en un momento me dice, nada, yo que estaba en cualquier cosa. Me dice, Gabriela, ¿qué significa para usted volver con la frente marchita? Entonces me obliga a pensar algo y yo le digo, supongo que es algo así como hecho pelota. Bueno, la poesía de Gabriela tiene menos vuelo, pero es clara. Claro. Sí, entonces me dice, ¿y las nieves del tiempo platearon mi 100? Se hizo un silencio en el aula, le digo, estaba canoso, obviamente. Ah, bueno, algo entendemos ahí atrás, me dice. Las nieves del tiempo platearon mi 100, es la 100, este costado, que se empezó a poner plateado porque aparecieron las canas. Es en el momento de volver estoy viejo. Y una de las cosas que me dice, cuando uno vuelve, es el que era cuando se fue. Empiecen a pensarlo, imagínense ustedes. Y me acuerdo que en aquel momento, para mí mágico, nos hizo hacer un viaje maravilloso en el cual nos hizo pensar qué pasaría si nosotros con 30 viejos años después, ¿sí? Teniendo 16 años, estábamos volviendo con 46 años a nuestro mismo, a ese lugar, a esa escuela, a ese banco, a ese espacio. ¿Con qué te hubieras encontrado? Entonces uno de los chicos dice, me encontraría seguramente con tus mismos compañeros. Mirá, tendría que ser bastante gil para estar 46 años en el mismo grado, curso, aula. Ah, no, claro. Y empezar a hacer este esfuerzo. Me encontraría con desconocidos, uh-huh. Quizás con otros jóvenes, quizás con otra realidad. Hacer ese esfuerzo. O con ausencia, ¿no? El cambio muy importante. Uh-huh. Claro, empezaron a aparecer algunas cuestiones, que era, bueno, seguramente algunos profesores ya no van a estar. Y ella dice, posiblemente yo esté muerta. Nos acercó a un mundo creado de vida, de posibilidades y de muerte. La literatura tiene esa posibilidad. La palabra tiene esa posibilidad. Esa forma de hacernos llegar y hacernos entrar en un universo que es mágico, que es tremendo, en este caso que es cruel, pero que por otra parte también a vos te ayuda a tomar posición. Es un juego también. Uh-huh. Y cuando uno juega, se prepara para la vida. Sí, en el otro bloque vamos a hablar un poco precisamente del juego, porque salimos del espacio solamente, o sea que partimos, ¿no?, de la lectura y la reflexión para ir a la construcción, ¿no?, y a una construcción colectiva, ¿no? Entonces, bueno, nada más que lo anunciamos y, no sé, tenemos para pedir un tema musical, ¿no?, por ahí. ¿Quién me ayuda? ¿Vamos a escuchar algo de música? Sí. Hombre, con algo de alma, Gustavo Cordera. Perfecto. Quemó la piel esta fricción. Tal vez un día sanará con un baño de lágrimas. Otra batalla y ya no habrá quien nos pueda recolectar las esquirlas del alma. Olas de frío y reclusión. El cielo está cerrándose y está la hoguera sin leña. Cigarrillo y el café no hacen más que estimular discusiones históricas. Tras el dolor, la soledad, tras el vacío, un nuevo amor, miedo a la nada. comiendo el sillón y mi cabeza de ajedrez. La estrategia desgasta. No hay ciclo sin disolución, aunque lo nuestro solo fue una eterna venganza. Mostró el filo, la redondez, y en cualquier cosa que me des solo veo armas. El fuego no es solo destrucción, también puede dar calor. Solo es cuestión de distancia. Sale al aire. Hora libre. Muy bien, estamos en Hora Libre. Antes escuchando un poco de buena música en la voz de Gustavo Cordera. Alarmas, ¿cómo se llamaba? Armas armadas. ¿Sí? Almas armadas. Almas armadas. Yo estoy bastante mal hoy. Claramente. Siempre tiene que pasar. La vista, la que no está viendo bien. A ver, y pasamos antes por un poco de literatura y vamos a volver un poco a la literatura, pero con otro enfoque, ¿no? Ahora vamos a cambiar de autor con el autor que yo había confundido, siquiera Manuel Mujica Lainez. Dice del texto Misteriosa Buenos Aires. ¿Trabajaron este texto un poco? Trabajaron algunos cuentos del libro. Es un libro de Manuel Mujica Lainez que toma... un cuento es este, ¿no? Sí, es un cuento, sí. Pero toma elementos, por ejemplo, desde la conquista de los españoles hasta fin de 1800. Entonces, toma personajes y situaciones de aquellos tiempos y, bueno, inventa ficciones, ¿no? Usaron un método muy particular para trabajar, ¿sí? Que es un método donde la gente necesariamente tiene que sumarse al otro. Se llama cadáver exquisito. ¿Podemos explicar de qué se trata un cadáver exquisito? ¿Cómo fui ese día yo al cole? Fui con una bolsita. Sí. ¿Y qué tenía dentro de la bolsita? Papelitos. Que tenía frases de que sacó del cuento. Y con eso tengo que armar una historia. Con la frase que te tocó. Claro, con la frase que te tocó, iba enganchada. Claro, tenía que estar encadenada esa frase, esa oración, a la palabra que sacaba de la bolsita el compañero siguiente, ¿no? Entonces te obligaba, ¿no?, a ese texto que nos quedó bastante humorístico, bastante loco, ¿no?, sacar una frase o una palabra y tratar de engancharla a la situación o secuencia anterior que se venía narrando, ¿no? ¿Cómo fue atravesar esta técnica, vos como alumno? ¿Cómo lo pasaste? ¿Fue divertido? ¿Fue difícil? Primero fue difícil, después le agarré la mano y fue más fácil. Porque hay que ponerse creativo. Sí. Ya no se trata de leer, sino de empezar a producir. Claro. Bien, de esto también se trata de contar que uno puede pasar con experiencias muy agradables. Me hace acordar a los versos robados, el cadáver exquisito. Yo tenía un profesor que trabajaba la técnica de versos robados, te traía un verso que para él era conocidísimo, para nosotros era absolutamente imposible de haberlo leído en la vida. Y le decía, bueno, seguí esta poesía o seguí este verso. Y lo loco era que uno lograba seguir ese texto, ¿sí? Y a veces con estas características, digamos, con determinado lenguaje, con determinadas palabras que quizás uno no utiliza habitualmente, o determinados modos. Vamos a escuchar la producción, ¿les parece? Sí. Después la comentamos, pero después escucharla. En la escuela de Liniers, en la clase de lengua, la profesora dijo que fue una tortura. De pronto se escuchó una risa. Era una compañera morochita. Se reía y se reía, pero no entendíamos por qué. Y después se dieron cuenta que la compañera se reía porque tenía una cucaracha en el cuello. Y los compañeros se empezaron a agarrar muchas maderas para garrotearla. Pero lo que no se dieron cuenta los compañeros es que la madera tenía clavos. Entonces... La chica, la que la lastimaron, tenía la cadena de plata y se soltó. La chica entró corriendo traumada y al curso y agarró un lápiz y hizo garabato. Y con la cadenita en el suelo, lleno de mugre, la chica la levantó. Y salió corriendo del aula. Y en el patio había muchas jaulas con... Y había muchas jaulas... ¡Oh! ¡Me parece que había un lindo gatito! Que tenía lagartija, que se estaban alimentando de polilla. Bueno, y después las lagartijas se escaparon y asustaron a la chica otra vez. ¡Oh! ¡Oh! Que la hizo volver al aula otra vez donde estaba. Se puso toda la clase tan pesada, que dijeron, bueno, chicos, retírense hasta mañana. Y el profe siguió su ruta. Ta, ta. Ta, ta, ta, ta, ta. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Bien, estamos en Hora Libre, acabamos de escuchar un trabajo que quedó muy cómico. Está bueno. A ver, ¿cómo fue ahora escucharlo entero? Ya editado, todo terminado. Sí, es muy gracioso. Está bueno. Está bueno. Demasiado bueno, ¿eh? Bien, ¿cuánto tiempo llevó a realizar este trabajo? Y lo hicimos en 2 semanas, porque la primera semana fue el juego y poder contar la historia, eso se hace en una clase. A la otra clase se trajo el audio limpio, ¿no? Porque, bueno, en el medio, imagínense que se reían o hacían bromas o imaginaban cosas y nos quedan absolutamente colgadas así de la coherencia que estábamos planteando. Entonces, al llevarlo limpio, la idea era, bueno, ¿cómo lo contamos en radio esto, no? O sea, ¿cómo hacemos imaginar a la gente la psicodelia, el surrealismo, lo onírico, que claro, tenía toda esta historia? Y dijeron, bueno, vamos por lo humorístico. Y hicieron esa apuesta y, bueno, entonces iban buscando, ¿no? Para que sepan, ¿no? La audiencia, ¿no? Que a veces el uso del celular en el aula está bien. ¿Por qué? ¿Qué hicieron los chicos? Agarraron el celular, se metieron en internet, sacaban... Los ringtones fueron cambiando, sí, fueron los ringtones. Sí. Y aparte van bajando entonces los sonidos como para vestir cada una de las frases de, sí, de las situaciones, digamos. Sí. Ahí hay una decisión que es estética, aparte comunicativa, ¿sí? Sí. Y que está muy buena, por otra parte. Digo, en líneas generales, cuando uno dice voy a hacer un programa de radio, uno imagina que va a ser periodismo solamente. En realidad uno va a hacer comunicación, va a ser periodismo, pero va a ser también una apuesta estética. En este caso, aparte, tiene mucho de alegría y de buen humor, ¿sí? Pero eso cuesta, ¿eh? Yo le decía por ahí medio en chiste, medio en serio, un poco más técnico, lo que tenemos ahí es hasta una fuerte intertextualidad, porque se aluden a textos que uno preexistentemente conoce, ¿sí? El texto del Chavo, este ta-ta-ta final, que retoma esta idea. Alguien se le tiene que ocurrir, alguien lo tiene que producir,

10 disparos de respuesta en la otra. La policía y sus putas cacerías. La iniciación sexual bien temprana, los guachos, las pibas. El comedor que se redujo a tan solo una merienda por día. Los que se van a trabajar con sus bolsitos y sus bicis y sus ojos tristes y cansados. La mayoría de la juventud que abandona la escuela sabiendo que San Martín lo único que hizo fue posar para el billete de 5 pesos. Las madres que lloran la muerte del hijo chorro en vuelo ríos propios y ajenos. Más patadas que gambetas, el campeonato de fútbol, los domingos a la tarde. El aire intoxicado por el porro que está vendiendo hoy a la tranza, los evangelistas y sus gritos, los perros persiguiendo a las motos. El grueso de Salvador del mediodía, del mismo guiso a la noche, lo que quedó al guiso de mañana. Uno de los últimos Nike al frente, de dos acá a la vuelta, y es del fondo. El micro que recorre los penales llenos de novias, de hijos, de madres y padres. La cumbia poniéndole ritmo a la miseria. El amanecer y los carros y el amanecer de los que todavía siguen de gira. Los muchachos sueldo de flaco, flaco. Detenidos a un celular, ropa nueva, a disfrazar la pobreza. Maradonas que mató a la policía que están en cana o laburando en una fábrica y derrochaban su magia pero en una canchita de barro. La avenida y su frontera que divide la villa del mundo. Rezos que ruegan exiliarse en la sociedad. El sonido anestesiante de la lluvia maltratando las chapas. Los extranjeros de la clase media que viven a comprar droga y se han desplazado sin plata, pero con la droga. Las velas derritiéndose en los mini santuarios con las fotos de los pibes que murieron a manos de las balas. Paredes que recuerdan sus hazañas. Mujeres que develan ante la pesadilla, amor inconsciente, pero puro niño que se convierte en padre. La realidad, la religión de Odisea o muerte, a muerte, o a la yuta y dos de sus votos. Al bordo de super auto, seguramente robado. Habitantes que se conocen todos, secretos que saben todos, engaños imposibles de ocultar. Panorama de vida que siempre tiene olor a celda o a plomo, a trabajo en negro, en gris o a traje de encargado de limpieza. Es la villa, es otro mundo, es vivir apretado. Un texto por ahí que es gráfico en términos de que nos muestra parte de las escenas que uno se puede encontrar en un espacio que para algunos es algo así como desconocido y para otros es su vida diaria, su espacio cotidiano, ¿no? Por ahí me decían, es una instantánea, es esa foto que te retrata el momento. Vamos a hacer algo, digo. Ustedes van a escuchar que esto está armado con muchas voces, ¿sí? Seguramente a nuestros oyentes les va a llamar la atención por qué nosotros decidimos, por una parte, escuchar el relato de los chicos, por otra parte, las lecturas, precisamente porque abrimos el juego a que todos participen del mundo de todos. Y todos estamos también en diferentes momentos, ¿sí? Quienes leemos, quienes hablamos, quienes conocemos, estamos invitados a participar del mundo del otro. Nos pasa lo mismo con el conocimiento. No todos leemos igual, no todos tenemos la misma impronta al hablar, al dilucidar, por otra parte, algunas reflexiones, pero todos tenemos la posibilidad de reconocer cómo es el otro, qué mundo tiene, ¿sí? Qué palabra tiene el otro, y empezamos a apropiar de esa palabra. Hora Libre intenta esto, con el programa REC, trabajar en esta posibilidad de apropiarnos de la palabra, ¿sí? Vamos a seguir ahora con lo que sigue, que es un track, ¿sí? Dice, todos necesariamente tienen que empezar a trabajar con algún concepto, y en este caso es el concepto de pibe chorro, ¿no? Uh-huh. que es un concepto que acá en Buenos Aires, por lo menos, tenemos claro. ¿Qué es un pibe chorro? Que sale a robar, con arma. Y básicamente más? Son salidas que cuando saliera bancaria, que ese, venía a ser lo mismo, que van a robar a un banco o van a salir a robar cualquier forma, a cualquier lado, hasta los camiones que llegan de esa parte, de alguna forma que llegan de las provincias o algo, eso fue que los apretan y los roban, digamos. Es una forma que tienen ellos de trabajar de esa forma para robar. Aparece también ahí una estética, ¿no? Una forma de vestirse. En realidad, en relación con la estética, eso cuando planteamos esto en clase, surgió el tema de la estigmatización, ¿no? Ahora cualquier persona que aparezca, ¿no?, vestida con ropa deportiva, gorrita y demás, para lo lambrosiano es un pibe chorro, ¿no? Pero no, por supuesto que no lo es. Y el autor de esto que acabamos de leer se llama Camilo González. Digo, perdón, Camilo Blajaquis, sí, me confundí. Estamos con los nombres. No, estamos. Camilo Blajaquis. Porque sí, es su alias del nombre, que ¿cómo sí. se llama nuestro autor? Camilo. César González. César González. Que, bueno, cuenta la historia de un chico particular que le pasó esto que vamos a escuchar. Claro, los pibes chorros son consecuencia de esa década, ¿no? Es importante tener memoria. Íbamos a la escuela a comer, más que a estudiar. En mi caso, bueno, mi mamá es madre soltera, estuvo presa también mi mamá. Yo me crié bastante a la deriva con mi abuela, que fue la que siempre trabajó en mi casa y nos mantuvo económicamente un poco, pero una abuela no se puede hacer cargo de tantas personas, entonces no es difícil imaginarse la situación económica y de vivienda y familiar que tuve y con la que se crían tantos pibes, ¿no? Donde la figura familiar y la contención familiar no existe. A un instituto entré por primera vez a los 14 años, un instituto abierto de La Plata. Pero me fui, era semiabierto, salté un par de alambrados y me fui porque esa era la filosofía de vida de un pibe chorro, ¿no? Si caes en un instituto abierto, te tenés que fugar, hay que volver a la calle, hay que volver a lo mismo. ¿Cómo te vas así? ¿El encierro, no? O caía en comisaría y salía, caía y salía, caía y salía, hasta que cumplí los 16 años y no salí más, ¿no? Hasta los 5 años que me tocaron pasar ahí adentro. El pibe chorro no tiene... No cree en lo que cree la sociedad común. El pibe chorro no tiene la moral que tiene la sociedad. La sociedad cree que el que trabaja es decente automáticamente. Y el pibe chorro no piensa que la decencia es otra cosa, ¿no? Cuando sale a robar es importante no confundir con los términos. Yo no sé si realmente es robar, por más que hay un daño físico que es innegable hacia un tercero. Pero yo siento que cuando iba a robar estaba yendo a recuperar lo que el porvenir nunca me dio. Hora libre desde las escuelas por el derecho a la comunicación. Por ahí escuchar el testimonio puede ser durísimo, ¿no? Porque alguien justifica cosas que a muchos de nosotros nos parecen injustificables, como salir a robar a mano armada. Pero por otra parte también está la posibilidad de empezar a entender qué hay en esta sociedad, qué cosas podemos corregir, qué oportunidad nos da la educación, ¿sí? Qué oportunidad tenemos cada uno de nosotros en el encuentro con el otro. Y al reconocer que, bueno, quizás a veces uno empieza a entender parte de la lógica de cómo vive cada uno de nosotros en su lugar, en el lugar que lo tocó, y que no es tan sencillo, ¿no? Bueno, Camilo hoy a través pasó por 5 institutos de menores, cumplió condena en cárcel ya con edad adulta, y en la cárcel aprendió de literatura y de filosofía, y está cursando la carrera de filosofía. Este texto, La venganza del cordero atado, ¿sí?, de donde escuchamos el audio, es un texto que surge ¿de dónde? De todos los lugares por donde atravesó, tiene toda una cronología, ¿no? Es su historia de vida aplicada, sí, digamos. Exacto. Y bien. En la actualidad está preparando la segunda novela, creo que es, bien. Y también, bueno, se está haciendo una película sobre su su vida. Me interesa esto de cómo alguien se puede convertir en escritor a partir de ese pasado. Escuchemos eso. 6 meses más tarde, una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: hay un fusilado que vive. No sé por qué pido hablar con ese hombre, porque estoy hablando con Juan Carlos Librada. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. Me acuerdo que estaba sancionado en otro, en una celda de castigo y me viene a ver Patricio y me trae un par de libros, recuerdo Bukowski, Roberto Arr, y no le doy pelota a ninguno, no sé por qué me llama la atención el título Operación Masacre. Me llama la atención el título, sin saber quién era Walsh, ¿eh? Y lo empiezo a leer y no paré, y lo leí en una tarde. Lo empecé a leer 2-3 de la tarde y lo terminé a las 11, 12 de la noche. Y ahí, wow, creo que en ese momento de... No me convencí, ¿no? No estaba convencido realmente que iba a seguir como seguí después. Pero sí tomé una decisión de decir, bueno, voy a transformar este dolor en algo productivo. Me siento insultado, como me sentí sin saberlo, cuando oí aquel grito desgarrador detrás de la persiana. Libraga me cuenta su historia increíble. La creo en el acto. Así nace aquella investigación. Esta es la Biblia, ¿eh? Esto me cambió la vida. Como a un evangelio le cambia la vida a Dios, a mí me la cambió Walsh. Bueno, sí, resumiendo un poco, fue eso lo que trajo saber de la historia de Rodolfo Walsh a mi vida. Me da gracia porque no me acordaba de que lo había dicho tan así. Se va a enojar mi abuela, que es religiosa. Las escuelas hacen radio. Hora libre en Farco Satelital. Escuchábamos parte de esa explicación, ¿no? De cómo alguien tiene una oportunidad y esa oportunidad le cambia el destino. La oportunidad y la decisión, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo alguien me preguntaba para qué hacíamos radio, para qué hacíamos cine, por qué algunos encuentros con madres, con padres, por qué campamentos con los chicos y con los adolescentes y jóvenes de la ciudad de Buenos Aires. Por esto. Tiene que ver con dos oportunidades. Después la decisión es de cada uno, pero uno tiene que tener la oportunidad. Chicos, gracias por el material que han traído. Está bueno. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, ¿qué les quedó de este laburo? ¿Qué cosas empiezan a aparecer en la cabeza? Así como... Yo a mi parte, como mucho que no compartí con ellos el trabajo este, pero es una buena decisión medianamente acompañar a ellos como compañero y como referente también de la escuela, digamos. Es una manera buena de ayudar y compartir. No va a ayudar tanto, pero estar pegado ahí con ellos, junto a la escuela, como un máximo referente. Digamos. Ustedes son dos terceros distintos, ¿no? Tercero sí. B o tercero A. Tercero A y tercero B. Yo tercero B. Bien. ¿Y a vos qué te pasó después de hacer este trabajo? Me sorprendió porque vi una enseñanza. Este libro que robar hace mal, está mal, y escribir un libro está bien. Te da más, te ayuda a expresar todo lo que sentís. Pues. Bien. Eva, ¿cómo ves trabajar este tipo de problemáticas en las aulas? Porque digo, uno sabe que va a meterse en un lugar que también atraviesa nuestra realidad, ¿no? Entender que cualquier situación que nos atraviesa como personas puede convertirse en ficción, parecerse a ella, salir de ella y salir ventajoso de ella. Y haber compartido semanas y semanas el trabajo de la Escuela de Reingreso de Liniers, crecimos todos. Yo creo que los chicos evolucionaron un montón, tanto en sus prácticas orales como de forma escrita. Aprendieron algo del mágico mundo de la radio y la verdad que a veces los que más ganamos somos los que nos dedicamos a esta tarea de enseñar, pero sobre todo aprender mucho. Hora Libre es una propuesta que hacemos desde Proyecto y Programa Rec. Sí, aquellos que quieran comunicarse con nosotros ya lo saben, horalibre@programarec.com.ar. Yo les recuerdo que los chicos que estuvieron hoy fueron los chicos de la Escuela de Enseñanza Media número 1, Distrito Escolar 18, Escuela de Regreso del Barrio de Liniers. En la operación técnica estuvo César Baldoni, en la producción general también está César Baldoni, en la producción periodística en el día de hoy, igual que en la coordinación de piso, está Eva González García, en la coordinación general del programa, Mariano Molina, y quienes habla Cristian Gauna. Como siempre, con muchísima alegría recibimos a los chicos y les decimos hasta la semana que viene cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chau.